Continuamos aquí entre mate y mate, 9:49 minutos en el aire de Capilla del Monte. Y bueno, te vengo contando, ¿no? De la sorpresa que recibí enterándome, primero conociendo de manera, confieso, un poco azarosa, de esta saga de literatura épica, para mí, de las más atractivas y que además está siendo un género que Argentina está sacando realmente grandes valores en la literatura épica y del suspenso. En este caso es El Pedagogo, una serie de 6 libros, que te conté algo en estos días de qué se trata y que realmente es una sorpresa por la búsqueda, por el desafío que se ha puesto su autor, Diego Manusovich. Tiene mucho que ver con él la saga, porque precisamente el personaje central tiene esas características, es licenciado en Ciencias de la Educación, y bueno, su propio autor es director de la premiada productora Foro 21, de la cual te contaba también estos días, que se dedica a asesorar, a acompañar en proyectos de transformación social. Escribe columnas en diferentes lugares de opinión, de poesías, de hace muchos años. Está en línea Diego Manusovich. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Federico. Un gusto conversar contigo, gracias por el llamado y un placer estar en línea con Capilla del Monte. Bueno, para nosotros también, la verdad que una sorpresa primero ver que alguien se tomó este desafío de transformar una búsqueda de toda tu vida, porque que tiene que ver con la pedagogía y con cómo la pedagogía puede colaborar en procesos de transformación social y de cambios culturales, ¿no? Que es la gran pregunta que creo tenemos todos, sobre todo en esta era en que parece que los medios de comunicación y determinadas tecnologías parecen marcar las tendencias, y volvés como a un origen, ¿no? De los cambios culturales, que es la pedagogía. Me interesa saber cómo nació este proyecto, esta idea. Bueno, mi vocación inicial tiene que ver con pensar en la comunidad con claves de cambio. Como muchas personas, me imagino en Capilla del Monte y en todo nuestro planeta, que nos pensamos que hay cosas que pueden mejorar de nuestro entorno cercano, de nuestras convivencias, de nuestros sistemas de gobierno, de nuestros valores cotidianos. Hay muchos que tenemos un pensamiento crítico y que no tomamos a la realidad de todos los días como una realidad inmodificable, estática o rígida. Muchos soñamos con una ciudad mejor, con un mundo mejor, y ese es el fuego inicial que tiene que ver con mi vocación, como la de tantos otros, ¿verdad? Sí. A lo largo desde mi juventud, que tuve la posibilidad de emprender caminos vinculados a generar proyectos de cambio. Y tal como contabas, fundé una productora que se llama Foro 21, con gente muy, muy valiosa que siempre me ha acompañado, con la cual hemos desarrollado proyectos que implican cambio cultural, es decir, desde campañas nacionales de promoción de la lectura hasta proyectos vinculados a enseñar hábitos de nutrición equilibrada, educación en valores, cuidado y protección de recursos naturales, prevención de adicciones, educación vial y movilidad sustentable. Es decir, hemos creado a lo largo de varias décadas proyectos de impacto comunitario para generar cambios en nuestros hábitos cotidianos. Y esa tarea cotidiana, en ensamble con otra pasión, que es la de escribir, produjo esta saga, que es una serie de libros cuyo protagonista es el profesor Troy Helguera, que en la ficción es un viejo que vive entre Belén, Chubut, al norte de nuestro país, vive retirado, y que arrastra consigo, ciertos laureles y ciertos prestigios de su vida activa. Y entonces en su vejez lo llaman gobiernos y personajes de distintas partes del mundo que no pueden resolver diferentes problemas en sus comunidades. Lo llaman para que él pueda viajar y echarle un vistazo a esos problemas. Sí. Y ahí sucede toda la trama, ¿eh? Sí. El suspenso se convierte en siempre tramas vinculadas a todo lo que los seres humanos ponemos en juego cuando estamos atrapados en una cultura. Es decir, nuestras culturas están anudadas por aprobaciones, por legitimaciones sociales, convenciones, lucha de intereses visibles o invisibles, pero finalmente cuando alguien quiere proponer un cambio, por ejemplo, ¿es posible generar conciencia y promover mejores equidades de género? ¿O tenemos que esperar que haya 1000 femicidios por día para que nuestra comunidad empiece a respetar a nuestras mujeres dentro de 10 años? Sí. Entonces, esto que es la trama de la tercera novela, que se llama El Pedagogo, y el caso de la Venecia de Oriente, ocurre en un pueblito que se llama Tongli, a 100 kilómetros de Shanghái, en China, sí. Y hasta allí viaja el profesor Troy Helguera, justamente a ver qué se puede hacer, porque el alcalde de ese pueblito ya no sabe cómo resolver este tema ancestral de que los varones le pegan impunemente a las mujeres. Uh-huh. Y bueno, y Troy Helguera descubre, después de bueno una trama plagada de idas y vueltas, descubre algunas ideas que permiten sensibilizar a varones, ayudarlos a reflexionar de la importancia del respeto a las mujeres y mitigar y resolver, ayudar a reflexionar y cambiar esos hábitos de violencia. Sí. Entonces, el profesor Troy Helguera es algo así como un escudero, es algo así como una mezcla de un Sherlock Holmes con bueno. con un Robin Hood, podría ser, sí. Pero sin violencia, es decir, es alguien que tiene entrenamiento en ver cómo un problema social puede tener algunas resoluciones a través de dispositivos educativos y comunicativos. Sí, y sí, este es el devenir de la propuesta literaria. Es muy interesante, no solo bueno cómo está encarado, creo que toca una de las preocupaciones centrales, no solo de quienes hacemos comunicación, nos dediquemos al periodismo, a los medios, o en todo caso también a intervenir de alguna manera política, que tiene que ver con qué herramientas y los límites de determinadas herramientas. Digo, si hoy estamos todos viendo azorados y un poco como impotentes cómo determinados medios o determinadas redes, por ejemplo, producen, y en poco tiempo, a veces con el devenir de días, pueden producir determinados movimientos culturales hacia un lugar para determinados países o regiones, uno se pregunta, ¿sirven esas mismas redes para producir otro tipo de cambios o son instrumentos, herramientas que sirven para imponer algunos modelos? Por ejemplo, digo, el primer libro de la saga que pretende poner en debate un nuevo modelo de democracia, ¿no? Uh-huh. ¿Es posible a través de esas redes producir ese otro modelo o tendremos que buscar estas herramientas pedagógicas con otros tiempos? Mira, a los seres humanos a lo largo de la historia hemos creado diferentes herramientas que permiten comunicarnos, ¿no? Desde la escritura, luego los sistemas electrónicos como la radio, la televisión, el cine, los cómics, luego internet con envío, con los mails, con las webs, con los blogs, con las redes ahora, con los celulares inteligentes. El ser humano ha encontrado infinitas formas de comunicarse y siempre en esos canales de comunicación aparecen contenidos de diversa índole. Sí. Porque reflejan ni más ni menos que las grandezas y las pequeñeces de la propia especie. Entonces, todas estas herramientas pueden utilizarse. Hace poquito estuve la semana pasada dando una charla en Entre Ríos, en Paraná, uh-huh. Sobre responsabilidad social y sustentabilidad, y proyecté un videíto muy lindo que dura 2 minutos, que está en la red, que es en dibujos animados, sin parlamento, solo imágenes, sí. Que lo que hace es estimular la idea de por qué es importante mirar nuestra ciudad con ojos humanistas y con ojos voluntarios. Es decir, la historia es de un muchacho muy metido para adentro que se niega al pequeño auxilio cotidiano en la calle de una viejita que quiere cruzar la calle o una nena que se le escapa el globo. Ah, sí, lo vi. Lo viste, estos días, bueno. Estos días sí, circuló. Un videito extraordinario, sí. De 2 minutos, con una riqueza conceptual muy, muy, muy profunda, y bueno, y eso también está en la red. Entonces, puede haber una buena tele o puede haber una tele basura, puede haber buenos programas de radio que ayuden a la gente a mejorar, a crecer, a apuntalar valores positivos, o no. Entonces, no, las herramientas no son ni buenas ni malas, son simplemente eso, herramientas. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer entre todos, por supuesto, es pensar en cómo organizar y cómo crear y cómo elegir los mejores contenidos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras comunidades, de modo de cultivarnos con las cosas buenas de este mundo, con las cosas que nos permiten crecer como comunidad en vistas al desarrollo futuro. Uh-huh. Entonces, me parece que también ese es mi pequeño desafío personal. Sí, sí. Para poder juntar mis vocaciones y crear una saga de suspenso que piense en un lector que tenga ganas y que comulgue con la idea del cambio, de que podemos hacer cosas por la violencia de género, podemos hacer cosas para... Por ejemplo, la cuarta novela se llama El pedagogo y el caso de la barra brava de Odense. Corre en Dinamarca, en una ciudad que se llama Odense, justamente. Sí, y uno de los temas que aborda el profesor Troy Helguera es la violencia en los estadios de fútbol. Mira, bueno. En Odense hay un multimillonario que es dueño de un castillo, bueno, es toda una trama muy, muy linda, y que finalmente este multimillonario tiene un estadio de fútbol que está vendiendo porque está cansado y harto de la violencia de las hinchadas los domingos. Sí. Entonces lo está por vender a una multinacional alemana de fábrica de cervezas, porque ya no quiere lidiar más con este asunto. Y el profesor Troy Helguera le pide, por favor, le pide 10 días, a ver si se le ocurre alguna idea para que la gente deje de promover violencia y vuelvan las familias, como había sido en una época, vuelvan las familias a habitar el estadio los domingos en paz y disfrutando del espectáculo deportivo. Uh-huh. Bueno, hay suspenso, hay problemas, nunca el profesor Troy Helguera encuentra remanso en sus misiones, pero bueno, finalmente encuentra una idea muy, muy, pero muy simple, que permite recuperar el estadio como un espacio familiar, y les pone únicamente una condición al dueño del club y al intendente de la ciudad. Sí. Y la única condición es que no haya policías, ni un solo policía, a 10 cuadras a la redonda del estadio. Uh-huh. Esa es la única condición que les pone. Además de la idea en sí que apuntala esta propuesta que él tiene. Sí, sí, claro. Y bueno, no quiero contar la idea, obviamente, porque tiene que ver con el desenlace de la historia. No la spoilee, por favor. No, justamente no la vamos a spoilear. Pero ya ahí hay una idea fuerte, intensa, y en un tema, no solo la actualidad que tiene la violencia en el fútbol, sino la violencia en general y, en todo caso, la seguridad y quiénes están a cargo y de qué manera se puede revertir, ¿no? Ahí. Claro que sí. Mm. Bueno, este es el sentido de la saga, entonces, ¿no? El pedagogo es una propuesta de entretenimiento, sin lugar a dudas, son novelas de suspenso. Muy atractivas, sí. Llevaderas, sí. Encima son novelas ilustradas, cada novela tiene unas 12 ilustraciones muy, muy lindas, hechas por Marcelo Mosqueira, que es un gran ilustrador argentino. Al viejo estilo, ¿no? La vieja usanza de dibujo. De historieta, sí, me encanta. Sí, realmente a mí me gusta esto de ilustrar. Ayer estuve justamente en una escuela secundaria que me invitaron a conversar con los alumnos que estaban leyendo mis novelas. Ajá. Y por supuesto, hay algo muy, muy interesante para jóvenes y para adultos que tiene que ver con encontrar un dibujo que permite ajustar y jugar con la imaginación, ¿no? Lo que había pensado el lector antes de ver el dibujo, y cuando se encuentra con el dibujo, cómo poder reconstruir el ambiente, el contexto donde se desenvuelve la historia a través del dibujo de Marcelo Mosqueira, sí. que es realmente muy, muy lindo en cada una de las novelas, ¿no? Sí. No sé si están disponibles por ahí en Capilla del Monte, en alguna librería de Capilla del Monte, o por ahí se pueden encargar. Yo creo que debe estar, y si no está, lo vamos a reclamar. Bueno, yo lo compré a distancia, pero acá se puede conseguir, supongo. Claro, si no, por Mercado Libre también hay mucha gente que lo vende. Sí. Bueno, yo también tengo en Mercado Libre, dicen, soy el autor, también, y llegan directo a la casa de cada uno. Sí, con dedicatoria, es, además. Supuesto que sí, por supuesto que sí, sí, por sí, supuesto sí. que sí. Te voy a preguntar algo, Diego, que seguramente por te favor. Habrán preguntado mucho, porque es una, tal vez la parte más choluna o mediática de la saga, que tiene que ver con el último libro. Y sí. no es casual que te lo pregunte, porque nos produce una cierta fascinación, vamos a confesarlo, la figura de Francisco I, del Papa, y lo pones como, bueno, uno de los protagonistas de la última novela. Sí, ¿Cuál es el vínculo con esto? ¿Por qué lo incluiste? Bueno, la última novela se llama El pedagogo y los curiosos juegos del Papa Francisco. Uh-huh. Bueno, a ver, lo incluí porque también me produce fascinación el personaje, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo religioso, digamos, que yo soy una persona agnóstica y no me entra por ahí, sí me entra por la importancia que tiene una persona con los valores que a mí me gustan en general, los valores humanos, los valores del bien común, la evolución de los sistemas de convivencia hacia estadios que permiten o que deberían permitir la felicidad de todos, de todos como un todo integrado, son valores que a mí me gustan, me atrapan, y que no es común que un gran personaje con tanto poder mediático tenga estos valores a mano y que los comparta cotidianamente con todo el mundo. Entonces esto a mí me gusta, me fascinó desde un primer momento, y bueno, entonces puse en Francisco... armé la trama en torno a él. En la ficción, Francisco lo va a buscar al profesor Troy Elguera a Trevelin, a través del episcopado y de un cura del pueblo, porque Francisco le cuenta a través de esta persona que está un poco cansado de sus sermones cotidianos. Él siente que esto de insistir a través de sus sermones en cualquier parte del mundo se está quedando corto. Y él aspira a un cambio más profundo de los valores en las comunidades. Él quiere tener ahora ideas concretas para que la gente practique los mejores valores en las comunidades alrededor del mundo. Entonces, como no se le ocurre ninguna idea, es que lo llama el profesor Troy Elguera, que sabe que es un experto, un compatriota experto en este tema, y lo llama a que pueda, por favor, visitarlo en el Vaticano para compartir unos días, y a veces se les ocurre algo, ¿no? Y bueno, finalmente viaja a Troy, al Vaticano. Es todo un viaje muy lindo, porque bueno, también nada, se describe Roma, se describe el Vaticano, y se describe cómo vive Francisco en la intimidad, que no es nada más y nada menos que una ficción, pero hay algo lindo, y hay un encuentro muy lindo entre Troy y Francisco el primer día, que es, Troy llega un sábado al mediodía, a la residencia de Santa Marta en el Vaticano, y alguien lo llama entre una multitud que estaban preparando un almuerzo en un patio muy muy florido y con mucha vegetación, y a lo lejos se va acercando a quien lo llama y encuentra a alguien de bermudas, manga corta, haciendo el asado, y es Francisco. Dice, pero Troy, venga, Troy, bienvenido, que yo, Francisco, dice, no entiendo que sí, no, una vez por semana tengo que hacer parrilla, digo, tengo que encender la parrilla porque si no me muero, le dice. Sí. Y estaba Francisco haciendo el asado para un pequeño grupo de sus colaboradores, ¿no? Dice, y cuenta que nada, ni bien asumió el papado, pidió que le hicieran una parrilla porque él sentía que eso era parte de su identidad y que tenía que hacer una vez por semana. Uh-huh. Bueno, y hay mucho folclore, muchas cosas lindas que tienen que ver con la argentinidad dentro del Vaticano, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las ideas de Troy después, que se ponen en marcha con Francisco pensando en cómo impactar mejor en estas comunidades, ¿no? Uh-huh. Es una trama muy linda, fascinante, después tiene todo un vuelco de derechos humanos, muy, muy lindo, donde aparece Estela Carlotto. Bueno, que es, no quiero contar, no quiero adelantar, pero por supuesto que es una novela muy linda, que ya la han leído muchos colaboradores del Papa y también se la han mandado a él. Sí. Y bueno, les ha encantado y yo estoy también muy muy contento porque es una novela muy profunda, con mucho suspenso y con unos valores muy lindos que permiten en estas épocas tan aciagas donde a veces por momentos nos domina la depresión social de las cosas que vamos perdiendo. Son novelas que permiten levantar el ánimo y pensar que hay muchas cosas que podemos hacer por nuestras comunidades, en este caso encarnadas por Troy Elguera, pero en realidad, bueno, nada, que si miramos con cuidado nuestras convivencias, podemos encontrar ideas que permitan el cambio hacia el desarrollo. Sí, no nos cabe duda, Diego, y la verdad lo sentimos, vamos a confesar también, con que has encarado los grandes desafíos que son difíciles de encontrar, digo, que la literatura pueda estar buscando en la fantasía, en todo caso, en este tipo de literatura, que no sé si vos lo has llamado épica, pero ahí lo encontré yo de esa manera, porque bueno, tiene esta característica, hay una lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, sí, está esto, claro, de fondo, ¿no? Sí, y bueno, sí, creo que sí. Todos estamos viviendo la actualidad de alguna manera, viendo ese perfil cada vez más polarizado en esos términos y encontrarle salidas, encontrar esperanza, encontrar maneras concretas de acción cuando todo tiende a una cierta impotencia que parece que pasa por lugares que uno no maneja y sin embargo a niveles comunitarios, a niveles locales, siempre están estas fichas para mover, para producir estos cambios para el buen vivir. La verdad que sí, señor. Admiramos, sí, señor. Este desafío. Te agradecemos muchísimo y seguramente te vamos a volver a molestar, a lo mejor ya con temas concretos que podamos seguir charlando, analizando esta realidad compleja de la actualidad. Bueno, con mucho gusto. Un gran placer recibir tu llamado, Federico, escuchar también tus reflexiones. Y bueno, un gran saludo para todos los amigos y las amigas de Capilla del Monte, un placer y a disposición. Bueno, dale, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Gracias, por esto. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Adiós. Diego Manusovich, conversaba con nosotros, el autor de esta extraordinaria saga que creo se va a meter en el público masivo de la Argentina. Y sobre todo en un público juvenil que seguramente estará ávido, es para cualquier edad, pero tiene este perfil también que cualquier joven, adolescente pueda encontrar en este tipo de literatura, de grandes desafíos, de suspenso, de misterios, y además en una búsqueda de los problemas actuales. La verdad, admirable, Diego Manusovich.